está tan lleno de sí mismo que no tiene lugar para Dios. La Biblia nos dice que mientras no vengamos reconociendo humildemente lo que somos y quién es Dios, no hay esperanza para nosotros. Todos, a fin de cuentas, venimos a Dios de la misma manera. El suelo, al pie de la cruz, está a nivel. No hay cosa tal como una persona soberbia en la presencia del Dios Todopoderoso. David dijo que viene un día cuando todos los reyes se postrarán ante el Señor. Todos los potentados se postrarán. Será evidente entonces que Dios atiende al humilde y resiste a los soberbios. Vez tras vez, las Escrituras nos dicen que Dios resiste a los orgullosos. Así llegamos a los dos últimos versículos y aquí tenemos la estrofa final de esta breve oración de David. Son dos versículos maravillosos. En tercer lugar, en tiempos de incertidumbre personal debemos adorar al Señor. Salmo 138, 7 al 8 dice: Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Permítanme decirles lo que David dice en estos dos versículos. Dice, en primer lugar, que cuando venimos al Señor, a fin de cuentas en adoración, incluso en los momentos de incertidumbre personal, debemos adorarle. Aquí dice que se halla en medio de la angustia. Una cosa es andar en problemas y otra, estar en medio de los problemas. Es algo totalmente diferente andar en medio de los problemas. Eso quiere decir que uno está continuamente en el mismo lugar. Está andando en problemas. Cuando estoy en medio del problema, Señor, sé que tú lo sabes y que vas a revivirme. En primer lugar, David se regocija en esta verdad, que el Señor lo protegerá. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. ¿Sabían que David pasó toda su vida en problemas? Lo hemos mencionado varias veces en los mensajes anteriores. Hablamos de eso en un mensaje pasado. David pasó la primera parte de su vida huyendo del hombre más poderoso del planeta. Finalmente Saúl muere y David llega a ser el rey. Y entonces todo se desata con sus vecinos y se mete en guerra con todos. Ahora tiene problemas con todos sus vecinos. Finalmente logra que todo se calme y entonces pasa los últimos años de su vida con increíbles problemas domésticos. Sus hijos se rebelan en su contra. Su casa entera se ve en peligro. Anda en medio de problemas. Algunos de ustedes piensan que están teniendo el peor día de su vida. Lean la vida de David y se sentirán mejor. David andaba en medio de los problemas. Pero la Biblia dice que Dios prometió protegerlo. Es más, estas son las palabras que conocemos muy bien, que David escribió en el Salmo 23. Dijo, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Todo creyente sabe que cuando atraviesa el valle, cuando atraviesa el problema y está en medio de la dificultad, ahí es donde se siente la presencia del Señor como nunca antes se le había sentido. Isaías 43, 2 al 3 dice estas hermosas palabras. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Amén. El Señor ha prometido estar con usted. Luego, casi como si fuera una posdata, pero tal vez siendo el pensamiento más importante de todo el Salmo, David dice no solo que el Señor lo protegerá, sino que el Señor continuará perfeccionándonos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá su propósito en usted. ¿Cómo ven? Lo que pasa cuando uno atraviesa problemas es que uno pierde la vista y la perspectiva. Uno empieza a pensar que Dios se ha olvidado, que el plan que usted pensó que Él tenía para su vida ha quedado abortado. Piensa que ya ni siquiera consta en su libro de planes, pero recuerde, cuando usted atraviesa problemas, Dios está obrando en usted. Dios está obrando en usted. Su propósito es perfeccionarlo y completarlo, hacerle madurar y que quede completo. La única manera en que Dios puede llevarnos de donde estamos a donde Él quiere que estemos es permitirnos andar por el problema. No se aprende las cosas en forma fácil. No se aprenden muchas lecciones importantes en tiempos de prosperidad. Se aprenden las lecciones importantes cuando uno queda reducido a una relación personal de uno a uno con Dios. Él es su única esperanza, su único recurso, su única posibilidad. Y usted mira sus ojos y se da cuenta que desde el mismo principio siempre ha sido así, simplemente que usted no lo sabía. Y en todo ese tiempo, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Está perfeccionando su propósito en usted. Alguien ha dicho que esto es Filipenses 1:6 del Antiguo Testamento. Pongo este versículo cuando me piden mi autógrafo. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amigo mío, si usted está en medio de problemas, Dios está obrando en usted, está perfeccionándolo, no se ha olvidado de usted, está haciendo en su vida cosas para las que usted tal vez no se inscribió. ¿Cuántos de ustedes saben que nadie se ofrece como voluntario para esta clase? Ni siquiera se le pide su opinión para incluirlo en el plan de estudios. Pero Dios le envía ese curso con este propósito en mente: no solo poder mostrar lo bueno que es para protegerlo, sino también para poder demostrar lo maravillosamente que puede perfeccionarlo. Para cuando usted llegue al otro lado, usted habrá sido sometido a la prueba, la escoria se habrá quemado, quedando primordialmente el oro de su vida. ¡Qué Dios tan maravilloso! Cuando empezamos a captar la perspectiva de los salmos en cuanto a las dificultades de la vida, muchas cosas empiezan a cambiar en nuestra manera de pensar. Pero permítanme concluir con la última frase de este salmo, algo realmente maravilloso. David dice: no desampares la obra de tus manos. El cuadro es que David se ve a sí mismo en las manos del Dios Todopoderoso y dice: Señor, tú empezaste esta obra en mí. Empezaste a obrar en mí hace mucho tiempo, cuando era muchacho y pastoreaba ovejas. Me llamaste del potrero para presentarme ante Samuel y ahí me ungiste para que sea rey. Ahí empezaste a obrar en mi vida. Señor, no te olvides de la obra de tus manos. No sé si usted alguna vez ha pensado en esto de estar en las manos del Señor, pero es un pensamiento maravilloso. Las manos que crearon el universo, esas son las manos en las que usted está, manos con las huellas de los clavos que la sujetaron en la cruz, que pagaron su redención. Esas son las manos en las que usted está, las manos que un día le darán la bienvenida a la gloria. Esas son las manos en las que usted está. Dios lo tiene a usted en sus manos. ¿Cuántos de ustedes preferirían estar en las manos del Señor que en cualquier otro lugar? ¿No es un gran lugar en donde estar, en las manos del Señor? Estoy seguro que ustedes comprenderán si les cuento una historia de abuelos antes de concluir. Tengo un amigo llamado Ronaldo. Un día un amigo suyo lo invitó. Este otro amigo acababa de ser abuelo y se sentía muy orgulloso de su nietecita. Quería que Ronaldo viera cómo esta nenita de 10 meses podía andar. Le contó todo sobre cómo la niña podía caminar. Así que Ronaldo se fue a verlo. Finalmente el abuelo tomó a la niña y la paró junto al sofá en donde ella podía sujetarse. Ronaldo notó que incluso en esa situación la nena apenas podía mantenerse de pie. Sus piernitas regordetas le temblaban y se movían. Finalmente, el abuelo se sentó al otro lado de la sala y le dijo a su nieta: «Ven, corazón, ven al abuelo». Pues bien, la nena trató de andar. Quería hacerlo, era obvio. Su espíritu estaba en el juego, pero cuando se soltó del sofá, simplemente cayó sentada de sopetón. Simplemente las piernas no tenían la fuerza necesaria. Ronaldo empezó a bromear al abuelo y le dijo: «Tal vez ella simplemente ha tenido un día muy duro». Pues bien, una vez más la niña trató de andar y una vez más todo lo que resultó fue un bultito de 10 meses tendido en el piso. Esta vez la caída fue más fuerte que la anterior y la pequeña empezó a gimotear. Ronaldo dijo: «Entonces mi amigo hizo algo maravilloso. En lugar de dejar que la pequeña gateara y se defendiera como pudiera, extendió sus manos, curtidas y callosas por el duro trabajo, tomó a la nena por los deditos regordetes, la levantó y dándole la vuelta colocó los pies de ella sobre los suyos. Y así, cuando él levantaba su pie, ella levantaba el suyo. Así caminaron por toda la sala. La nena puso su enorme sonrisa en su cara como si hubiera logrado toda una hazaña. Ronaldo dijo, «Nunca olvidaré eso. Cuando tratamos de andar por nuestras propias fuerzas en medio de los problemas, la mayoría de las veces terminamos como un montón de huesos caídos en el suelo. ¿No es así? Pensamos que podemos hacerlo, y muchas veces Dios nos permite que lo hagamos y que así nos demostremos a nosotros mismos y a todos los que nos están viendo que no podemos hacerlo. Entonces, de repente nos damos por vencidos y nos dejamos llevar, y entonces Él extiende sus manos hacia abajo, nos levanta y nos hace andar sin dificultad. Eso es lo que ha prometido hacer. Lo hará. Lo hará con usted, sea lo que sea que usted esté enfrentando, sea cual sea el reto y desafío que usted tiene por delante, Dios puede hacer lo que usted le pide, y mucho más de lo que jamás puede pedir, si simplemente se aferra de su mano divina y le permite que Él tome las riendas. Ahí es donde empieza. Interrogación, ¿verdad? Abandonando nuestras propias ideas y nuestras propias soluciones y empezando a entregar esas soluciones en las manos del Señor. Ese es el mensaje continuo de esta serie. En casi toda lección aprendemos esto de alguna manera diferente, que Dios puede ayudarnos. Pero tenemos que permitirle que nos ayude. Mañana vamos a hablar de 8 bendiciones espirituales. Le invitamos a que nos acompañe. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa, y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Adoración en medio de los problemas. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la colección del 20º aniversario, los mensajes más solicitados del Dr. David Jeremiah, en 20 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.